El escape de Hitler. Su vida invisible en la Argentina. Las conexiones con Evita y Perón. Escrito por Patrick Burnside. Capítulo 13. El presidente Ortiz delega la presidencia a Castillo, Roosevelt y la Conferencia Internacional de Río de Janeiro. Castillo anula el compromiso de Ruiz Guiñazú. Las primeras huidas de los internados del Graf Spee. Aparece el GOU. El líder nacionalista Juan Carlos Goyeneche. Nombramiento del general Ramírez como ministro de guerra. Goyeneche en Berlín. Golpe de Estado en Argentina. Ramírez presidente. Perón secretario de guerra y secretario de trabajo y previsión. Farrell presidente. Perón, vicepresidente y ministro de guerra. Reuniones en el Berghof y Platejov. Reunión en Estrasburgo. Maison Rouge. Inversiones nazis en el mundo. Empresas alemanas en Argentina. Capitales invertidos. El presidente de la Argentina, Dr. Roberto Ortiz, había declarado la neutralidad al comenzar la Segunda Guerra Mundial. En junio de 1940 delegó su mando al vicepresidente Rafael Castillo. Nota 1. Un conservador definido y que apenas disimulaba su simpatía por Alemania. Por causa de una retinitis diabética que estaba dejándolo ciego. El 7 de diciembre de 1941 se produjo el ataque japonés a Pearl Harbor, que obligó a Estados Unidos a entrar en guerra. 7 días después, el presidente Castillo declaró el estado de sitio y lo aprovechó para proscribir Acción Argentina, una asociación proaliada creada en 1939, que contaba con 400.000 simpatizantes. A principios de 1942, las Naciones Americanas se reunieron en la Conferencia Internacional de Río de Janeiro. Las había convocado el presidente Franklin Delano Roosevelt, porque era necesario que ellas ayudaran a los Estados Unidos y esperaba que pudiera salir de la conferencia un bloque homogéneo pro-aliado. Argentina envió a su canciller Enrique Ruiz Guiñazú. Su misión era encolumnar a los gobiernos limítrofes tras la bandera de la neutralidad, pero se encontró en Río con que todas las naciones americanas se alineaban con los Estados Unidos. Ruiz Guiñazú pragmáticamente aprobó también él la ruptura de las relaciones con los países del eje. Cuando su decisión fue comunicada al presidente argentino, nota 2. Los grupos pro-nazi lo rodearon y tiñeron su administración con sombríos colores y los sectores militares favorables al eje trataron de forzar la política nacional para orientarla en el sentido que ellos querían. El presidente Castillo obligó a su delegado a anular el compromiso contraído y declarar la neutralidad argentina. A los norteamericanos esta decisión les cayó como un balde de agua fría. El secretario de Estado Cordell Hull fue terminante. En una lucha de vida o muerte los compromisos resultan absurdos. Fue el propio Roosevelt quien tuvo que suavizar la situación, evitando precipitar los hechos, que hasta podrían llegar a abrir otro frente en su propia retaguardia. A fines de junio de 1942, de los tripulantes del Graf Spee internados, casi 100 se habían fugado. 3 habían muerto y solo 8 habían sido recapturados cuando estaban embarcando en un buque de bandera española. En estas evasiones estaban comprometidos funcionarios de la empresa alemana Siemens-Schuckert. En el directorio de la subsidiaria argentina figuraba 9 alemanes y 2 argentinos, el general Pertiné y el asesor ministerial Urien. De los tripulantes que habían dejado su lugar de internación, 18 fueron empleados en la embajada alemana, gozando de inmunidad diplomática. A mediados de 1942, Buenos Aires disputaba el dudoso privilegio con Madrid, Lisboa y Ginebra de ser capital del espionaje internacional. Allí las actividades de los agentes nazis eran casi públicas. Hasta el representante personal del presidente Castillo, Osmar Helmuth, fue denunciado como agente de la Gestapo. Nota 3. Los agentes del Eje operaban desde bases argentinas bajo órdenes del alto mando alemán. Reunían datos vitales sobre embarcación y movimiento de tropas aliadas, armamentos y producción de guerra norteamericana, y medidas defensivas latinoamericanas. Operaban estaciones de radio clandestinas y retransmitían sus hallazgos a Alemania. El espionaje había dado como resultado para los Estados Unidos y sus aliados grandes pérdidas humanas y económicas. Los principales blancos eran los buques mercantes que llevaban alimentos hacia Inglaterra, y la flota submarina alemana tenía así precisión sobre su posición. A esta altura, la actitud de los norteamericanos era terminante. No toleraban la neutralidad argentina. El Departamento del Tesoro propuso el congelamiento de los créditos argentinos en Washington y prohibieron las exportaciones hacia Buenos Aires. Pero estas medidas tampoco sirvieron. El presidente Castillo declaraba: «Los Estados Unidos quieren dictar órdenes a la Argentina, pero su presidente no cederá a las presiones». Lo que Castillo ignoraba en ese entonces era que su gobierno estaba llegando al final. Su voluntad de no malquistarse con el Tercer Reich llegó hasta prohibir la exhibición del Gran Dictador, la película donde Charles Chaplin parodiaba a Hitler, consiguiendo que el embajador von Terma enviara un telegrama a Berlín diciendo: Nota 4. Por lo menos en el seno del gobierno de Castillo no se puede hablar en absoluto de una actitud hostil hacia Alemania. El mandatario argentino estaba tan preocupado por quedar bien que cometió un grave error. El 17 de noviembre de 1942, al nombrar como ministro de guerra al general Pedro Ramírez, el general representaba al ejército argentino en ebullición. En él un grupo se destacaba, el GOU, Grupo de Oficiales Unidos. Lamentaban la pérdida de prestigio del ejército y predicaban la necesidad de resistir las presiones contra la neutralidad argentina. Respecto a este periodo histórico, recientes informaciones de archivos salidos a la luz después de más de 50 años demostrarían el interés de Berlín por influir sobre los acontecimientos políticos de la Argentina, así como vínculos secretos entre Buenos Aires y el Tercer Reich, encabezados por el líder nacionalista Juan Carlos Goyeneche y los más altos jerarcas nazis. Goyeneche había partido de Buenos Aires el 7 de abril de 1942 como agregado cultural destinado a la Embajada Argentina en Madrid. En su recorrido europeo se reunió con los más importantes líderes fascistas de Europa: Franco en España, Mussolini en Italia, Olivera Salazar en Portugal y Pierre Laval en Francia. Llega a Berlín y el 30 de noviembre de 1942 se reúne con el canciller Ribbentrop. Goyeneche, que actuaba en nombre del presidente argentino Ramón Castillo, logró en Berlín ser recibido también por Hitler y obtener una promesa de apoyo al gobierno argentino del propio Adolf Hitler. Las gestiones con el régimen nazi fueron descubiertas por el servicio de radioespionaje MAGIC, que interceptó cables enviados por Goyeneche de Berlín a la embajada alemana en Buenos Aires. Esos despachos debieron ser entregados al coronel Perón y al teniente Aumann, edecán naval del presidente Castillo. Los cables fueron objeto de un resumen, el MAGIC número 347, redactado por el coronel Carter W. Clark del Servicio de Inteligencia Militar y conservado hasta julio de 1997 en los archivos secretos de la National Security Agency. Otro hecho interesante es que Goyeneche estaba vinculado con el diario Cabildo, periódico nacionalista que recibió sustanciosos aportes de la embajada alemana en Buenos Aires. como lo declarara Erich Otto Mannheim, su último encargado de negocios, en un extenso interrogatorio ante los aliados el 4 de febrero de 1946. Las simpatías del general Ramírez por el GOU pronto fueron advertidas por Castillo, quien, el 3 de junio de 1943, quiso separarlo del cargo. Al día siguiente, una columna de 10.000 hombres a la orden del general Arturo Rawson avanzó sobre Buenos Aires, desde la cercana base militar de Campo de Mayo. Esa misma noche, el general que encabezó el levantamiento, un nacionalista proeje, fue embestido con la banda de presidente de la nación, la llamada Nota 5, Revolución del 4 de junio de 1943, que derrocó a Castillo y acabó con el régimen constitucional. Fue gestada por el GOU, integrado por coroneles, tenientes coroneles, mayores y capitanes en actividad, que deseaban establecer un régimen dictatorial de base corporativista. Su filiación fascista y nacionalsocialista es indudable, ya que en su primer y hoy olvidada proclama afirmaron que su gobierno sería una dictadura inflexible como en Alemania, para inculcar en las masas el espíritu necesario para recorrer el camino heroico por el que serán conducidas. El general Rawson solo iba a durar 2 días en el cargo y pasó la banda presidencial al exministro general Ramírez. Las autoridades norteamericanas sintetizaron su posición respecto a los militares del GOU con esta afirmación. Nota 6. Los jefes militares que sucedieron al presidente Castillo en sus funciones se negaron deliberadamente a situar a su nación junto a las demás repúblicas americanas con el fin de proseguir la guerra. Se negaron incluso a actuar en forma convincente contra las autoridades de espionaje y propaganda de los enviados del Eje dentro de sus propias fronteras. El GOU fue liberado originalmente por los coroneles Eduardo Ábalos, Enrique González y Juan Domingo Perón. Su meta final era asegurar la preeminencia argentina en América Latina cuando se produjera la victoria del Eje, que ellos descontaban como segura. El 14 de junio, a 10 días del golpe, implantaron la ley marcial, prohibiendo las actividades políticas proaliadas. En octubre, el coronel Juan Domingo Perón, fundador del GOU y secretario de guerra, consiguió con el apoyo de su amigo y superior jerárquico, el general Edelmiro Farrey, la dirección del Departamento Nacional del Trabajo, que transformó en Secretaría de Trabajo y Previsión, copiando el corporativismo fascista italiano y aconsejado por asesores formados en el sindicalismo franquista, logró atraer a ciertos sectores sindicales. El 22 de diciembre del mismo año fue derrocado el presidente de Bolivia, Enrique Peñaranda, que era pro-aliado y en su lugar asumió el mayor Villarroel. El gobierno norteamericano acusó a la Argentina de expansionismo porque se había utilizado armas y fondos provenientes de la Argentina. El 24 de enero de 1944, el general Ramírez rompió las relaciones con los países del Eje, en vista del reciente descubrimiento de una amplia red de espionaje. Esta declaración oficial hizo que el GOU retirara su apoyo a Ramírez, obligándolo a renunciar. El general Farrey asumió la presidencia de facto y su amigo el coronel Perón fue nombrado vicepresidente y ministro de Guerra, además de conservar la Secretaría de Trabajo y Previsión. El nuevo gobierno fue reconocido por Chile, Uruguay y Paraguay, pero el convencimiento de que el nuevo presidente y su vice eran contrarios a una ruptura con el Eje hizo que los Estados Unidos influyeran en los demás países latinoamericanos para que no reconocieran a las nuevas autoridades de facto. En julio de 1944, el Departamento de Estado acusó al presidente Farrell de apoyar los intereses alemanes. El New York Times, que atribuía antisemitismo a los gobernantes argentinos, pidió directamente la guerra contra Argentina. Y Roosevelt ordenó tomar medidas para evitar un probable ataque argentino contra Uruguay y Paraguay. Perón se había convertido ya en la figura dominante del gobierno en Buenos Aires y se acentuó la inclinación nazifascista de la política nacional argentina. Contra él dirigieron sus dardos el Departamento de Estado norteamericano y el Foreign Office británico. El 4 de marzo de 1944, los Estados Unidos anunciaron oficialmente el no reconocimiento del gobierno de Buenos Aires. También declaró duramente el secretario del Tesoro, Henry Morgenthau. Nota 7. Toda América del Sur va a tornarse fascista, a menos que desarraiguemos esto de la Argentina. Los norteamericanos retiraron su embajador. Inglaterra hizo lo mismo. El 2 de agosto de 1944, Winston Churchill habló a la Cámara de los Comunes. Nota 8. Como inglés, me ha de ser perdonado en este momento pensar en otro país sudamericano, con el cual tenemos íntimos vínculos de amistad y mutuos intereses desde su nacimiento a la libertad e independencia. Me refiero a la Argentina. Todos sentimos profunda pena y también ansiedad, como amigos de la Argentina, que en esta época de pruebas para las naciones no ha considerado adecuado declararse sincera e inequívocamente y sin ninguna reserva ni limitación del lado de la libertad, y ha elegido coquetear con el mal, y no solo con el mal, sino con el bando perdedor. En ese mismo periodo las cosas iban mal para Alemania, acosada en todos los frentes. Los angloamericanos habían avanzado hasta alcanzar casi la mitad de Italia. Los soviéticos se encontraban frente a Kaunas, Vilna, Lublin y Lubov, y estaban por invadir Rumanía. Desde el 23 de enero de 1943, cuando en Casablanca se encontraron Roosevelt y Churchill, poniéndose de acuerdo para exigir al Reich exclusivamente una capitulación incondicional, a Hitler no le quedó más que intentar un milagro de orden técnico-industrial. Para lograrlo contaba con el desarrollo de nuevas armas revolucionarias, como el nuevo U-Bote 21, y la adopción del snorkel, una manguera de ventilación que aumentaba el rendimiento de los submarinos en inversión, con el cual los sumergibles alemanes se convertirían en submarinos. Mejorías a los aviones clásicos, Me-109 y Do-335, que alcanzaban los 700 km por hora, y el Me-262, que empezaría a ser operativo en octubre de 1944, logrando los 900 km horarios. Al mismo tiempo, comenzaron a lanzarse los cohetes V-1, seguido por los V-2, de los cuales se fabricaron 4.300 y se lanzaron 1.050 sobre Londres. Si el efecto sorpresa fue aterrador, el estratégico fue nulo. Había otras armas que bien habrían podido pasar de la fase de estudio a la de la fabricación, pero no fueron priorizadas porque las industrias alemanas empezaban a sentir la crisis. El 23 de mayo de 1944 hubo una primera reunión entre Hitler y los industriales, en el mismo Berghof, en el Oberschäfer. Speer cuenta así este encuentro. Nota 9. Hitler invitó a analizar la situación con todo el realismo posible, como si él quisiera, finalmente, escuchar la desagradable voz de la verdad, y cansado de todos los ocultados, falsos optimismos y servilismos abrigados de mentiras. Terminada la reunión que se realizó con un número restringido de industriales, Hitler, como dijo Speer, nos dejó al fin una impresión insólita, aquella de un hombre frío, objetivo y sagaz. Menos de dos semanas después, el 6 de junio, las cosas se precipitaron con la invasión aliada en Normandía, y 20 días más tarde Hitler convocó en reunión plenaria a los industriales alemanes. Este encuentro lo organizó en el Hotel Platterhof, a unos 100 metros de su residencia. Allí se reunieron un centenar de las más representativas industrias alemanas. Hitler, quien ya se encontraba muy cansado y preocupado, dijo que creía en la promoción de la iniciativa privada como fuente de progreso y de evolución, y acotó: si esta guerra culminara con nuestra victoria, el emprendimiento privado de la economía alemana vivirá su gran momento. Después continuó diciendo, nota 10. No hay ninguna duda que si nosotros tuviéramos que perder esta guerra, no quedaría en Alemania tampoco la sombra de una economía privada. Y remarcó, señores, si perdiéramos la guerra, no habrá ninguna reconversión que hacer. En aquel momento, a cada uno de nosotros solo nos quedará hacer una única cosa, reflexionar sobre la manera de su reconversión personal. El mismo Speer, que cita esta parte del discurso de Hitler, admite que para él resultó oscura y ambigua. Poco menos de un mes después, el 20 de julio de 1944, Hitler se encontraba en la Volkschanze, su cuartel general en la Prusia Oriental, a 14 kilómetros de Rastenburg. A las 12:42, en la barraca de madera donde estaba reunido con su Estado Mayor, detonó una bomba de un kilo de exógeno. Su potencia explosiva equivalía a la de un obús de 150 milímetros, y si la explosión hubiera tenido lugar en el búnker habitual sepultado bajo 8 metros de hormigón armado, todos los presentes habrían muerto. Hitler salió con el pelo chamuscado, los pantalones hechos jirones. A simple vista, lo más grave fue una esquimosis en su brazo derecho que aparece en una foto tomada el mismo día cuando hacía el saludo nazi. Pero también el desgarro de los tímpanos dejó por unas semanas a Hitler con mareos y malestar. Amén de esto, hubo hasta quien vio como Karl von Bereiter a Hitler muerto y sustituido por un doble. En su libro Yo vi matar a Hitler, atribuye la fuente a Dieter Zabel. De la polvareda había salido también el mariscal Keitel, constatando, todavía no nos llegó la hora, y el general Hall exclamando, no valía la pena quedarse en casa. Hitler cantaba loas a la providencia. 20 días después, en Estrasburgo, en la Francia ocupada, hubo otra reunión secreta con los máximos industriales alemanes en un edificio de paredes rojas de la Place Kleber, conocido como Maison Rouge. Allí, 77 hombres que representaban el poder económico de la Alemania nazi empezaron una reunión que duró más de 2 días, cuyo tema central fue decidir su propio futuro. Eran conscientes de que solo se estaba tratando de contener el derrumbe del Tercer Reich y que quedaba poco tiempo. Quienes participaron de ella tenían un único objetivo: salvar la vida y el dinero de los más altos jefes y bienhechores de la agonizante Alemania. Entre los presentes se encontraban Emil Kirdorf, el rey del carbón; Kurt von Schröder, el banquero de Colonia; Fritz Thyssen, el magnate del acero; Georg von Zisler, patrón de la IG Faber; y Kurt von Bohlen, el rey de los cañones. También participaron los grandes banqueros, los financistas, los empresarios de seguros y los industriales químicos. La característica de la reunión se pudo conocer a medias. En la primavera de 1946, cuando un oficial americano encontró en un campo de concentración de la SS, en Ebensee, cerca de Bad Ilz, un dossier azul oscuro. Nota 11. Los funcionarios políticos del partido habían asistido para sentar las bases materiales del resurgimiento del Tercer Reich, en momento y lugar a determinar. Los industriales y los empresarios, en cambio, estaban animados por la posibilidad de hallar la manera de conservar sus bienes y ponerlos a salvo de la segura confiscación que sobrevendría a la derrota. Un fragmento de estas actas fue publicado por Simón Wiesenthal y dice: Nota 12. La dirección del partido teme que algunos miembros serán condenados como criminales de guerra. Los jefes de segunda plana deberán ser colocados en las diversas industrias clave alemanas en calidad de técnicos expertos. El partido está disponible a entregar grandes sumas de dinero a aquellos industriales que contribuyan a la organización posbélica en el exterior. A cambio, el partido pide todas las reservas de dinero que ya se han transferido al exterior o que puedan ser transferidas enseguida, de manera de poder contribuir después de la derrota un nuevo fuerte Reich. El mismo Wiesenthal admite que los documentos no dicen quién se esconde bajo el término el partido. Lo que se decidió en ese entonces se puso inmediatamente en operación. En 1946, el Departamento de Finanzas de los Estados Unidos publicó un dossier donde se especificaba: Nota 13. Los industriales alemanes y los jefes nazis transfirieron parte de sus bienes al exterior. Hombres de paja a su servicio montaron empresas y abrieron cuentas bancarias secretas. De este modo, los alemanes, utilizando fondos alemanes, crearon en el mundo entero 750 sociedades, 102 en España, 58 en Portugal, 35 en Turquía, 98 en la Argentina y 233 repartidas entre Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Ecuador, además de 214 en Suiza. Pero es sumamente difícil seguir las operaciones de transferencia desde un banco al banco de otro país. En lo que respecta a la Argentina, hay que subrayar que las 98 empresas se sumaron a otras 200 ya presentes anteriormente y que muchas de las 98 lo hicieron a partir de 1944. Entre estas últimas se encontraba la crema de las industrias alemanas, como la Tudor Bartha, la AEG, la Berthoff, la Bosch, la Bayer, la Agfa, la Deutsch, la Mannesmann, la Merck, la Osram, la Rheinmetall, la Schering, la Siemens-Schuckert, la Vela y la Zeiss. Nota 14. Pero también se tienen noticias de inversiones y depósitos hechos por jerarcas del Tercer Reich. Joseph Goebbels colocó en un banco de Buenos Aires $1.850.000 de ese entonces, unos 20 millones de dólares de hoy, a nombre de un simbólico Hans Deutsch, y no fue el único. Nota 15. Según un informe publicado por los norteamericanos en diciembre de 1945, también Hermann Göring, Robert Ley, Heinrich Himmler, Joachim von Ribbentrop y el mismísimo Adolf Hitler disponían de haberes bancarios valuados en el conjunto en $14.883.162, 465.000 libras esterlinas y acciones por otras 600.000 libras, unos 200 millones de dólares actuales. Comenta Wiesenthal en su libro Los asesinos entre nosotros que esto ocurría mientras, nota 16, al ciudadano cualquiera se condenaba a muerte si intentaba contrabandear un billete de un dólar. El mismo Wiesenthal estima que, según los cálculos de los expertos, los bienes que los nazis escondieron en varias partes del mundo sumaban 750 millones de dólares y pueden llegar hasta un billón. El elenco de las personas autorizadas a disponer de estos fondos fue definido como el más importante secreto no revelado del Tercer Reich. Estos capitales invertidos en el último periodo bélico equivalen a más de 12 billones de dólares actuales. Pero hoy en día, estas inversiones realizadas con creaciones de empresas se estiman mucho mayores. Solo los depósitos hechos en cuentas bancarias en Suiza se calculan en alrededor de 600 millones de dólares, 7 billones al cambio de hoy, que están siendo investigados actualmente por entidades judías. En 100 días se realizaron 3 reuniones con los industriales y los financistas. Las primeras 2, por cierto, contaron con la presencia de Hitler. En la última y más misteriosa, la de Estrasburgo, en las actas siempre se menciona el partido, que solo puede ser identificado con el mismísimo Hitler. Es un hecho que tras esta última reunión fueron invertidos en los países neutrales billones de dólares. Una de las principales naciones favorecidas fue la Argentina. Nota 17. En los años 40, un país lejano, de otra lengua, perdida en el patio trasero de América, que le retiraría el embajador y les declararía la guerra, había tenido para los jerarcas y los financistas del nazismo más explicaciones que las meramente económicas. Los conferenciantes quizás sabían de este país mucho más que sus propios habitantes y podían proyectar en esas tierras un futuro promisorio. Notas. 1. Romero, José Luis, Breve historia de la Argentina, página 83. 2. Ibid. 3. Peterson, Harold, La Argentina y los Estados Unidos, 1810-1960, tomo 2. 4. Prieto, César, El Partido Nacionalista Alemán en Argentina, Todo es Historia, número 148, septiembre 1979. 5. Christensen, Juan Carlos, Historia Argentina sin mitos, página 611. 6. Peterson, Harold, O. Zit. 7. Camarasa, Jorge, Odessa al Sur, página 63. 8. Ibid, página 64. 9. Speer, Albert, Memorie del Trezor Reich, página 415. 10. Ibid, páginas 429-430. 11. Camarasa, Jorge, O. Zit, página 28. 12. Wiesenthal, Simon, Gli assassini sono tra noi, página 88. 13. Camarasa, Jorge, O. Zit, página 35. 14. Azid, Philip, Los criminales de guerra. 15. Camarasa, Jorge, O. Zit, página 35. 16. Wiesenthal, Simon, O. Zit, página 94. 17. Camarasa, Jorge, O. Zit, página 37. Fin del capítulo 13.